como una flor. Con tanto amor me dices tú, se marchitó, me marcho hoy. No sé perder, pero ay, ay, ay, cómo me duele. Oh, ay, ay, ay, cómo me duele. Somos nosotros. Como yo pa' amarte, y en un espejo, ¡eh!